Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso presenta Papapleto, Eto, Eto especial, elecciones FEUB 2013 No me miren así, el programa es así. No saben lo que se metieron. Bienvenidos sean todos niños a Papapleto, el programa que lleva casi 35 emisiones durante este año y que sin embargo no escuchaste durante todo el año y solo te viniste a enterar justo a estas alturas de que existía. Estamos hoy día con los candidatos a la mesa ejecutiva de Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso para el año 2013. Los comandos han mandado a representantes de cada uno. Estamos esperando todavía que llegue la gente a la lista 4 que vino y se fue porque normalmente todos los invitados llegan atrasados, entonces como todos llegan atrasados, nosotros también llegamos atrasados, pero ellos justo se les ocurre venir hoy día a la hora. Malas personas. Los invitados nos están mirando con cara rara ahora. Quizás no se dan cuenta de que este programa es así todo el año. Y eso pasa porque no lo escuchan. Qué feo, salvo la Nicole, que vino una vez y sabe que acá la agarramos para la palanca arriba para abajo. Bueno, como habíamos señalado en un principio, ya sacamos al azar los turnos, así que vamos a empezar sin más rodeos. Lista 1, empieza ahora. Buenas tardes, buenos días, no sé. Buenas noches. A todas las compañeras y compañeros que están escuchando este programa. Primero que nada, agradecer la invitación y, por supuesto, presentar el proyecto que encarna esta lista, la lista 1, Súmate a la Primavera de la Valpo. Un proyecto que se ha construido de manera transversal y abierta por compañeros y compañeras de 8 de las 10 facultades, al menos, intentando representar y construir un proyecto que sea representativo de los 10 espacios que hoy en día conforman nuestra universidad. ¿Por qué Primavera de la Valpo? Entendemos la Primavera de la Valpo como una apuesta para el año 2013 que recoja, por una parte, los aprendizajes y experiencias del despertar del movimiento estudiantil del 2011 y que también haga una reflexión en torno a lo que el 2012 nos pasó a nivel nacional, entendiendo que fue un año complejo, lleno de trabas tanto internas como a nivel nacional en todos nuestros espacios, que nos impidió de alguna manera recoger y proyectar quizá y conquistar algunos logros dentro de lo que fue este año. El 2013 para nosotros constituye un año clave, entendiendo la coyuntura no solo presidencial y electoral, sino que entendiendo que va a ser el año en que sí o sí debemos tomar las herramientas que hemos recogido no solo desde el 2011 hasta ahora, sino que ya por décadas de organización estudiantil, apostando a al fortalecimiento, digamos, de los distintos espacios. La Primavera de la Valpo se entiende como eso, un proyecto que busca recoger y articular desde los distintos espacios de nuestra universidad, no solo desde asambleas y centros de estudiantes, sino que recogiendo la amplia gama de organizaciones e iniciativas estudiantiles, los intereses e inquietudes de nuestras compañeras y compañeros de la Universidad de Valparaíso, con la alegría, el compromiso y el trabajo, por sobre todo, que representa a nuestro proyecto y a nuestra lista, y por supuesto también a los estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Me llamo Gabriela Sánchez, voy al cargo de secretaria general. Me acompaña aquí mi compañero. Así es, Iván Fuentes. Yo postulo el cargo de Bienestar Estudiantil de la carrera de Medicina, cuarto año. Sí, bueno, esperamos también, nos acompañan otros 7 compañeros que han decidido sumarse a este proyecto. Por favor, y para ello les pedimos que revisen nuestra página www.primaverav.cl. Conocer el programa, comparar el programa, los distintos ejes de trabajo que nosotros hemos asignado, porque para nosotros el trabajo en equipo es aquello que nos va a poder asegurar un trabajo que con altura de mira, finalmente, que no responda a personalismo ni caudillismos, que de pronto es lo que pasa en las organizaciones sociales, y por lo tanto los invitamos a revisar el proyecto, el programa, nuestros candidatos, a hacer preguntas y a construir y sumarse a este proyecto. Así que eso. Súmense a la Primavera de la Valpo. Así que lo esperamos, por favor. Lista 1. Lista 1. Gracias. Ahora le toca la lista 3. Buenos días, compañero y compañera. Nosotros somos de la lista 3 para las elecciones de Federación. La lista básicamente está integrada por independientes de izquierda, militantes de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, y militante del Movimiento Universitario de Izquierda. Para nosotros es fundamental contemplar hacia los compañeros y más darle a conocer nuestras militancias, porque creemos de que hoy en día es fundamental de que las organizaciones en general vuelvan a tener algo que los caracterizó o que caracterizó a la sociedad en los años 80 en contra de la dictadura y también anteriormente en cuanto a la organización misma de la sociedad. Nosotros creemos que es fundamental de que nosotros como federación, de que podamos utilizar los estudiantes a la federación como instrumento de lucha para las luchas que hay que dar a nivel nacional respecto, o más bien también con el conjunto de la sociedad. Respecto a eso, nosotros entendemos que hoy en día la federación tiene que estar al servicio de los estudiantes para luchar por una educación gratuita y estatal. En este sentido, somos lo bastante claro respecto a los principios para decir de que nosotros como mesa a federación o como lista que se está postulando a la federación, nosotros tenemos la gratuidad y la educación estatal como principio fundamental. En este sentido, nosotros creemos de que hay que construir una nueva universidad que se aleje de los parámetros de la universidad neoliberal, que es la que hoy en día existe, y básicamente sea una universidad en donde todo el saber, todo el conocimiento que ésta genere tiene que estar al servicio de la población. Frente a esto, como lista, nosotros nos articulamos en base a por lo menos 5 principios que por un lado podríamos señalar respecto a la organización estudiantil, la democracia directa, que nosotros entendemos que es fundamental para que la federación sea un instrumento de todos los estudiantes. En segundo lugar, bueno, como lo decía, una educación estatal y gratuita la contemplamos a nivel educacional como una red de educación del Estado, que es fundamental hoy en día hacer, no tanto en la educación superior, sino también en la secundaria y en la primaria. También creemos de que la universidad tenemos que avanzar hacia una democratización de la misma y avanzar fundamentalmente una testamentalidad paritaria y un cogobierno. Fundamentalmente, como nosotros entendemos de que la universidad la compone su comunidad universitaria, sus fuerzas vivas, es esta la que la tienen que controlar, es esta las que te las tienen que manejar, porque en definitiva son estas las que van a ser efectivamente el rol social de la universidad, es decir, al servicio de la población. Y finalmente, nosotros consideramos que es muy importante, y esto es una de las cosas que nosotros como lista integramos en nuestro programa, de que la consideramos fundamental para la región y también a nivel nacional, es la interculturalidad que nosotros representamos. Nosotros creemos de que hay que reconocer la existencia de los distintos pueblos y como pueblo unir nuestras luchas. Así que es fundamental eso, compañeros. Listo, muchas gracias. Lista 2. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la gente aquí de la radio por invitarnos al programa. Y también gracias a los estudiantes que en este momento nos han considerado también como una oportunidad para hacer la nueva federación del año 2013. Nos presentamos, somos la lista 2, construyendo una nueva alternativa para Federación 2013. Y bueno, somos estudiantes que nos consideramos con un pensamiento crítico. Creemos que en estas instancias, en donde existe una problemática social, un movimiento social y una carencia de política interna en cuanto a las mismas carreras, ¿no es cierto?, un desarraigo total entre las carreras y su comunidad o la vinculación entre ellas, creemos que primero la palabra que a nosotros nos completa y nos motiva es el tema de la integración y la vinculación. Primero, que esta sea interdisciplinaria, desde nuestras propias carreras a las comunidades y también desde nuestras la unión entre nuestras carreras. Nosotros decimos cómo es posible, por ejemplo, de que hayan carreras de construcción o de arquitectura que simplemente no tengan un desarraigo, una desunión, o sea, no tengan una unión, una composición entre ellas, una vinculación, y que esta pueda salir al aire. Entonces nosotros consideramos que primero esa vinculación tiene que ser presente a través de ciertos espacios y a través de ciertas políticas internas que nos permitan a nosotros justamente lograr esa vinculación y a través de esta entregar las competencias, ¿no es cierto?, competencias políticas y roles sociales que debe tener una universidad dentro de su comunidad. Entonces, para esto nosotros nos consideramos primero como una nueva alternativa. ¿Por qué? Porque primero integramos distintas carreras, nos consideramos multidisciplinarios y logramos abarcar la mayor cantidad de espacios que tiene nuestra universidad, tanto sedes como facultades. Así también creemos, tenemos tres ejes, nosotros, cómo nos guiamos, que sería el eje de la movilización social, la política interna, que creemos que está carente y muy precaria, y el trabajo territorial. Creemos que sin trabajo territorial y sin una política interna que se motive a través de estos aspectos profesionales de cada una de las carreras, esto no se puede lograr y nunca va a motivar un movimiento social. Entonces creemos que ese es nuestro eje. Primero la integración, el movimiento social, la política interna y el trabajo territorial. Esos compañeros, muchas gracias por esta invitación, por considerarnos como una nueva alternativa, y lo invitamos a votar este próximo 27, 28 y 29 de noviembre por la lista 2. Muchas gracias. ¿De verdad nada más? Todavía les queda un minuto. Bueno, nosotros somos de distintas carreras y nos hemos organizado bajo la convicción de trabajar incansablemente en la construcción de un nuevo proyecto, una nueva universidad. Esto quiere decir la educación gratuita y de excelencia. Para esto tenemos elaborado un proyecto educativo en pos para que se generen unas nuevas redes sociales que crea un profesional con objetivos concretos y social, y no individualista o egoísta. Por eso los llamo a votar lista 2. Bueno, segunda ronda, lista 1. Bueno, compañeros, compañeras, yo creo que aquí nosotros estamos disputando la federación con un proyecto que se ha construido de manera amplia, comprometida, en función de compañeros que se han caracterizado en sus espacios por el trabajo, y por lo mismo nuestro programa intenta considerar eso, tanto en los contenidos como en la forma en que este programa se ha construido, la forma en que queremos también concretar este programa. Así como dice Gabriela, bueno, yo les voy a contar un poco del programa que nosotros hemos desarrollado con una visión de universidad. Bueno, contarles principalmente que el programa consta de 5 ejes y que en el fondo estos ejes van a ser ejes que van a guiar nuestro trabajo durante la federación, que serán transversales a todas las secretarías y que son un agregado, por decirlo así, a las pegas que cada una de las secretarías debe realizar por estatuto de federación. Ya, estos 5 ejes son más participación e integración estudiantil, el segundo es democratización de los espacios, el tercero una visión activa e integral del bienestar estudiantil, el cuarto es una academia transformadora y el quinto es una vinculación social efectiva. Les voy a comentar algunos aspectos y algunas propuestas de algunos de esos ejes. Como ustedes saben, yo represento y estoy postulando al cargo de bienestar estudiantil. Y en ese eje, nosotros apostamos por una visión activa e integral del bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros creemos que, si bien las becas económicas que aporta la federación a los estudiantes son algo muy importante para el bienestar y la calidad de vida que llevan los estudiantes durante todos los años en la universidad, también creemos que no es lo único que en el fondo significa bienestar estudiantil. Nosotros creemos que el bienestar, además de lo económico, es también recreación, es también deporte, salud, condiciones de vida. Es también lo psicoafectivo. Por eso nosotros queremos impulsar distintas actividades que vayan en torno a eso, que vayan reforzando el bienestar integral y que no solamente se traten del tema de las becas. Sí, por lo mismo, en función de lo mismo, esta visión integral y activa de la que habla mi compañero es también transversal a los distintos ejes. Apostamos por una academia de excelencia y transformadora que sea capaz de recoger de manera triestamental e interdisciplinaria y vincular a partir de esos ejes el trabajo de las distintas facultades. Sabemos que el 2012 fue un año difícil, complejo, sin mucha participación, sin mucha discusión de nuestras compañeras y compañeros, lo que nos ratifica que el 2011 el movimiento estudiantil se levantó porque nuestros compañeros y compañeras estaban activos en sus espacios, estaban discutiendo, estaban proponiendo. Ahora, el 2013, nosotros esperamos que se traduzca también en reactivar y de alguna manera hacer florecer y germinar lo que nuestras compañeras y compañeros, tanto en lo académico, en lo político, en lo social, etcétera, se han propuesto y se han planteado como inquietudes centrales. Aquí nosotros estamos para levantar y hacer florecer lo que nosotros como estudiantes estamos seguros que ofrecer a nuestra universidad, a nuestro país, por una sociedad y una educación distinta. Tiempo. Lista 3. Bueno, compañeros, buenos días. Mi nombre es Nicole Rojas. Estoy postulando a la Secretaría Ejecutiva de la Lista 3, Todo el Poder a las Bases. Nosotros hacemos un llamado abierto a todos los estudiantes como lista a todos los estudiantes que se consideren de izquierda y que sean estudiantes críticos respecto a la política universitaria y a la política en general, a que puedan votar por nosotros. Este año nos hemos intentado constituir como una real alternativa de izquierda frente a la universidad. Y para ello nosotros hemos señalado en nuestro programa los siguientes objetivos generales que debiesen guiar al actuar de cualquier federación y a nosotros como mesa ejecutiva. En relación a lo nacional, nosotros promovemos la refundación del CONFECH. Encontramos necesaria la refundación de esta instancia. Al mismo tiempo, pretendemos luchar por la eliminación inmediata de la AFI, del AFI y de la AFD. En cuanto a lo regional, como segundo eje temático, necesitamos nosotros como federación, creemos necesario fortalecer los vínculos con todos los demás sectores de la sociedad y al mismo tiempo brindar especial atención a la problemática social de la región, en particular las demandas relacionadas a los derechos básicos de la misma. Y al mismo tiempo nosotros creemos fundamental promover la interculturalidad de los nuestros pueblos en la región. En relación al tercer eje temático, que vendría a ser la política universitaria, lo dividimos en dos: el financiamiento y la democratización. En este sentido, consideramos, en relación a la democratización, impulsar la triestamentalidad en el diseño de los programas curriculares de la universidad y de cada carrera en particular. Y al mismo tiempo promovemos la vinculación con la organización estudiantil en los centros técnicos y en las carreras vespertinas de la universidad. Pero, sin embargo, quiero hacer hincapié en el cuarto eje temático, que viene a ser la organización estudiantil. Nosotros, como lista, pretendemos impulsar el Congreso Refundacional de la Federación y de las carreras de la Universidad de Valparaíso. Y al mismo tiempo, impulsar el presupuesto participativo de la FUB y también, como principio político, impulsar la revocabilidad de los cargos en la misma. Bueno, compañeros, estos vendrían a ser los objetivos generales que debiesen guiar el actuar de cualquier mesa ejecutiva que pueda lograr llegar a la Federación de Estudiantes de Valparaíso. Sin embargo, nosotros lo estamos proponiendo y vuelvo a hacer el llamado a los estudiantes que se consideran de izquierda y que tienen el pensamiento crítico respecto a la política nacional universitaria y en general a los estudiantes críticos de la universidad a votar por nosotros. La lista 3. Nada más. Les queda... Compañero, es importante comprender nosotros de que la federación tenemos que utilizarla a todos los estudiantes, pero tiene que ser utilizada de manera clara en cuanto a principios orgánicos que nosotros nos puedan lograr articular como unidad estudiantil al interior de la Universidad de Valparaíso, y también con principios políticos claros. Es decir, las propuestas a fin de cuentas van a ser propuestas vacías si es que no están por detrás principios que tienen que ver incluso desde el punto de vista ideológico, que esa es la tarea que tiene hoy en día la izquierda a nivel nacional: plantearse como una real alternativa frente a la sociedad, en la universidad y en todos los espacios. Hay que democratizar en definitiva las organizaciones sociales, que por un lado está la estudiantil, pero también la de los trabajadores, en todos los sentidos. Entonces, compañero, a los estudiantes de izquierda y a los estudiantes críticos, a votar por la lista 3. Te di 5 de yapa. Lista 2. Hola, compañeros, mi nombre es Francisca Cisternas Nagle, soy de la Escuela de Derecho y postulo al cargo de Secretaría de Bienestar. Bueno, nosotros les voy a hablar sobre los tres ejes programáticos fundamentales de nuestro programa, que son el movimiento nacional, política interna, articulación social y trabajo territorial. Bueno, dentro del movimiento nacional queremos reemprender un movimiento de carácter social, articulado mediante una lógica que transcienda demandas gremiales, es decir, una articulación con objetivos concretos del movimiento estudiantil. Este es un objetivo fundamental, será desarrollar la discusión de las bases para que todos, junto a todos los actores interesados, se generen las redes en pos de la construcción de un nuevo proyecto educativo. En política interna también creemos en la construcción de un movimiento estudiantil que tenga la autonomía para orientar su destino, con capacidad de perdurar sin importar la tendencia de sus dirigentes. Debemos ser capaces, ya no tan solo de resguardar que la universidad camine al desempeño que trae consigo una crisis, sino que también ser capaces de elaborar y levantar propuestas que vayan desde mejoras de infraestructura hasta el desarrollo de ciencia, la arte y el conocimiento. Respecto a la articulación social y al trabajo territorial, se trata de continuar y potenciar y replicar una lógica de construcción y trabajo con las comunidades más golpeadas por este injusto modelo de desarrollo imperante, fortaleciendo las organizaciones que existen y contribuyendo a la creación de nuevas organizaciones sociales y populares en la región de Valparaíso. Un trabajo territorial que aporta al desarrollo social. Ahora mi compañero Alex les va a dar algunos ejemplos respecto a nuestros tres ejes. Bueno, compañeros, no me había presentado. Mi nombre es Alex Aguayo, soy de arquitectura de cuarto año y me postulo a la Secretaría Académica. Y ante ese carácter, ¿no es cierto?, que tiene la Secretaría a la que yo postulo, quería nombrar que nosotros como lista hemos conversado y discutido bastante en cuanto a una observación que tenemos nosotros en cuanto a cómo se ha llevado el movimiento nacional, ¿no es cierto?, el movimiento social desde la universidad. Entonces creemos primero como observación que existe una discontinuidad, ¿no es cierto?, o un distanciamiento entre el estudiante y su comunidad. Un distanciamiento tal que hace que uno pretenda, o sea, crea, ¿no es cierto?, que nuestras profesiones finalmente no le sirven a la sociedad, o la misma comunidad no entiende qué es la universidad para ella, siendo en este caso nuestra universidad una universidad pública, o sea, aún más de tener este rol social. Entonces, ante eso, nosotros creemos creo que de esa observación sacamos una crítica, ¿no es cierto?, que es la pérdida del rol social y político que tiene el estudiante desde su profesión hacia las comunidades a las que representa, donde vive, ¿no es cierto?, o donde está, que en este momento, claro, nuestra ciudad, Valparaíso. Entonces, nosotros nos hemos llevado, en este caso como secretaría, una gran tarea, que es la de proponer un nuevo proyecto educativo que se base tanto en espacios como en actividades territoriales de vinculación y también en cuestiones más pedagógicas, tanto como planes comunes o AFG, ¿no es cierto?, donde realmente se puede esta vinculación tanto interdisciplinaria como también con las comunidades. Ese es un gran ejemplo. Eso sería, compañeros. Muy bien, qué bonito. Les voy a avisar cuántos minutos llegan, así con uno, dos, para que no se pierdan y no se pierda más tiempo. Porque igual esos silencios, bueno, como el medio bache y después el Ronald me reta, me pega y me dice que me va a despedir y que no me va a dar comida y es muy triste eso. Está muy pacífico este debate, así que voy a insertar pebre. Uno. Vamos a dar vuelta a los turnos. Parte la 2, luego la 3, termina la 1. Y la 4. ¿La 4? ¿La 4? No vino. Está en Miami, con Don Francisco. Y les voy a preguntar, ¿qué opinan acerca de que no se haya hecho el quórum en el referéndum de estatutos orgánicos? ¡Chan, chan, chan, chan! Parte la lista 2. La verdad, a nosotros nos parece mal que no se haya cumplido el quórum, pero no delegamos esta responsabilidad al estudiante, ya que este año se ha incentivado muy poco respecto al movimiento, pero creemos que es como es quizá es retroceder un poco no haber logrado el quórum para la... para los estatutos. Bueno, en una primera instancia, claro, consideramos que obviamente el estudiante debe informarse, pero cuando encontramos que esa información primero no se difunde, no se divulga, no está presente, entonces creemos que esto es una carencia, realmente una crítica que se le debe hacer al actual gobierno de la Federación. Entonces, en ese sentido, creemos en primera instancia que la tarea de la comunicación, ¿no es cierto?, la divulgación y realmente difundir esta información es realmente importante y es una de las grandes propuestas también que tenemos gracias a esa vinculación. Ya. ¿Un minuto? Sí. ¿Lleva un minuto? Bueno, entonces... Gracias, Lili. Bueno, entonces, ante eso, claro, como comentaba, la tarea de la Secretaría de Comunicaciones, ¿verdad?, y también de Extensión, y bueno, la fundición de esa Secretaría, uno podría decir, tanto en actividades territoriales, ¿no es cierto?, tanto en integrar realmente al estudiante de su profesión, en la difusión de esta información mediante, como se llama, claro, hay una base de prensa que se quiere proponer también en la Secretaría de Comunicaciones, entre otras cosas, también la revitalización de la página de la Federación, contar con otras medidas de difusión, ¿no es cierto?, el tema de las redes. Pero creemos que es sumamente necesario que la Federación realmente se ponga en ese sentido los pantalones y logre una real comunicación con el estudiante. Ya lo hemos visto, no solamente en el tema del referéndum, sino que en otras instancias donde la comunicación es sumamente vaga. Y creemos necesario, obviamente, desde la crítica, proponer una nueva instancia de justamente fomentar esa divulgación. Es por eso que a través de nuestra Secretaría de Triesta Mentalidad queremos crear instancias para que los distintos actores dentro de la universidad puedan debatir y crear realmente una democracia universitaria de la UB. Gracias. ¿Nada más, en serio? Bueno, lista 1. Bueno, precisamente relacionado... No, para. Lista 3, sí, tiene razón. Ya, compañero, nosotros creemos que el problema que hubo respecto al quórum de los estatutos orgánicos responde básicamente a cómo se cómo comprendemos el proceso al interior de la universidad respecto a la democratización y a la triestamentalidad. Nosotros creemos de que, de todas maneras, unos estatutos orgánicos que son propuestos desde los estudiantes con los académicos, dejando de lado gran parte de los funcionarios, era para la B, que era la que apoyábamos los estudiantes, era un poco ambicioso en general de que toda la universidad y toda la comunidad votara por estos nuevos estatutos orgánicos. Respecto al quórum de parte de los estudiantes, nosotros tenemos que entender de que el movimiento del 2011 logramos un avance subjetivo. Es verdad, nosotros logramos miles de estudiantes en las calles, pero eso hay que capitalizarlo para el movimiento estudiantil, para la organización social que vendría a ser en este caso nuestra federación como organización federativa de todos los estudiantes de la universidad, que hay que también materializarlo de forma orgánica, de forma política. Es decir, este avance subjetivo lo debimos haber materializado en una orgánica que fuera controlada básicamente por los estudiantes, con una democracia interna más directa, y en lo político, con principios políticos lo bastante claro para que los estudiantes puedan hacer de este avance subjetivo también un avance político. Frente a eso, nosotros creemos de que hoy en día, con la triestamentalidad y la democratización de la universidad, hay que avanzar en cada uno de los espacios. Hoy en día, lamentablemente, ya no nos podemos ceñir a votar una u otra propuesta de estatuto orgánico más o menos democrático. Ahora la tarea para los estudiantes de izquierda de la universidad es llevar adelante la triestamentalidad en cada espacio universitario, en cada espacio académico, en cada espacio en donde nosotros podamos desde las carreras volver a hacer de la universidad que sea el conocimiento y el saber esto en función de la sociedad, y por tanto también en conjunto con la comunidad universitaria llevar adelante el control y el manejo mismo de la universidad. Compañeros, uno de los factores también que nosotros contemplamos del por qué no se hizo el quórum por parte de los estudiantes es básicamente porque el estudiante, el universitario, no se concibe actualmente como un actor político, sino que presenta un desinterés general en relación a la política universitaria y a la política en general. Y eso es algo que se ha perdido y ha cambiado trascendentalmente en comparación a la existencia de ese interés subjetivo antes del golpe militar. Por lo tanto, lo que nosotros concebimos que la Federación de Estudiantes de Valparaíso de la Universidad debe brindar de alguna u otra forma una estructura necesaria para la participación. Y este desinterés general, que es subjetivo, no se va a solucionar de un día para otro, ni con el mandato de una federación. Pero sin embargo, es un factor importante que nosotros consideramos a la hora de elaborar nuestro programa y está presente al menos, por lo menos, en las propuestas de tres secretarías, que viene a ser la Secretaría Académica, la Secretaría Triestamental y la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias. Ah, ya. Bueno, ahora sí, la 1. Bueno, precisamente en relación a la pregunta, la democratización de los espacios es el cuarto eje programático de nuestro programa. Y bueno, nosotros reconocemos la importancia del proceso que se ha llevado a cabo respecto al estatuto orgánico y la democratización al interior de nuestra universidad, porque creemos necesario que debe existir la democratización y la participación triestamental en todos los espacios de decisión al interior de la universidad, pero también en la vida cotidiana de los estudiantes. Creemos que es importante como federación garantizar esos espacios, poder identificar cuáles son y guiar a todos nuestros y a todos los miembros de la comunidad universitaria a poder hacer efectiva esta participación de aquí en adelante. La propuesta CE fue la propuesta ganadora y ahora nosotros como federación nos proponemos trazar un camino que debemos continuar como estamento estudiantil para poder fortalecer este proceso de democratización y poder fortalecer la participación al interior de la universidad. Y en relación a la pregunta, bueno, nosotros creemos que si bien no se cumplió el quórum, es importante reconocer que es algo que nos compete, o la responsabilidad en el fondo es de todo el estamento estudiantil, y que la verdad es que si bien no logramos el quórum, nosotros fuimos parte de un proceso democrático que llevamos a cabo y que quisimos llevar. Y por ende, en el fondo, debemos reconocer su valor y debemos ahora continuar con el camino que nos queda por delante. No sé si quieres agregar algo, sí, Gabriela. Recalcar que en realidad esta es una lucha que se inicia ya hace varios años, que no podemos tampoco darle la espalda, y efectivamente que no se haya cumplido el quórum da cuenta de las dificultades que, por un lado, tenemos, que hemos tenido a nivel nacional este año con el tema de las movilizaciones o la conquista, digamos, de ciertas cosas concretas al interior de nuestras universidades. Sin duda yo creo que, como señala mi compañero Iván, la responsabilidad aquí fue de todos los estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Existió también información, existieron también los espacios para impulsar, digamos, el proceso, y si bien no se realizó de la manera en que quizás todos hubiéramos esperado, esto nos deja en un piso de lucha con un horizonte claro que dice relación con la democratización no solo de la universidad, sino que de la sociedad y el conocimiento. Aquí el horizonte y el piso en el que quedamos con la propuesta C, que lamentablemente no representa, digamos, los principios, al menos políticos, que como estudiantes levantábamos con la propuesta B. El piso, como bien decía, que nos deja esta propuesta es seguir profundizando la democratización, exigir la derogación del decreto con fuerza de ley, el DFL2, que prohíbe, digamos, la participación en los organismos colegiados, la elección de autoridades unipersonales al interior de nuestras universidades, y de alguna manera también, al ser tan legalista esta propuesta, nos deja y nos fuerza, digamos, a construir y levantar un movimiento estudiantil y una organización en nuestros espacios que dé cuenta y sea capaz de conquistar la democratización triestamental y en todos los espacios y en cada uno de las dimensiones de la vida universitaria. Gracias. Y acaba de llegar la lista 4. Hola, lista 4. No, es la Chío, la otra locutora de este programa. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos. We'll be right back. Hola. Bueno, perdón por llegar tan tarde, pero aquí estamos y ahora las listas nos van a contar en qué creen ellas que se diferencian de las otras listas. ¿Por qué se lanzaron con su propia lista? ¿Y qué creen ellos que es la diferencia que tienen con las otras propuestas? ¿Quién empieza? Bueno, compañeros, como lista 2, construyendo una nueva alternativa, y así también lo dice la palabra, ¿no? Que es bastante elocuente, que es la nueva alternativa. Primero porque nosotros como estudiantes universitarios de la Universidad de Valparaíso no estamos subordinados en primera instancia, que podría ser una gran diferencia, subordinados quizás a una orgánica nacional, a un pensamiento quizás, a una ideología quizás más nacional en cuanto al tema, sino que solamente le rendimos en este caso nuestro servicio, nuestra dirigencia y por tanto representatividad a los estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Eso no significa que nos aparta de alguna manera del movimiento nacional, sino que solamente nos deja más sensibles y respetuoso en cuanto al pensamiento y la sensibilidad de los estudiantes universitarios de la Universidad de Valparaíso, esa como primera instancia. Quizás como otro aspecto podría ser el tema de que nuestra organización ha tomado y le ha propuesto, ¿no es cierto?, esta iniciativa a varios estudiantes que logran abarcar todos los espacios de nuestra universidad. O sea, hay estudiantes acá desde biología marina hasta, en mi caso, arquitectura, ingeniería en construcción, derecho, tenemos ingeniería comercial también, pedagogía en historia, obstetricia y puericultura. Entonces la idea es justamente a través de estas áreas pedagógicas lograr abarcar quizás una visión más holística de la universidad, de cuál es el pensamiento real del estudiante universitario y más directo. Otra cosa, claro, es que somos en este caso estudiantes independientes. Esta es una lista que se funda de manera independiente, aunque claro, la conforman quizás dos colectivos políticos, como podría ser el colectivo político y de actividad territorial, que podría ser Oveja Negra, o también el MRU, que se encarga más del tema de la documentación y que gracias a ello en realidad pudimos nosotros mediar el tema de la gratuidad para la movilización nacional del año pasado. Entonces, en esa instancia, desde esa realidad, desde esos contextos de políticos, o sea, los colectivos políticos y la presencia de una gran cantidad de estudiantes independientes dentro de la lista, es que nos consideramos ya de una manera autónoma como una posibilidad para la representatividad y gestión política de los estudiantes, o sea, desde la Federación de los Estudiantes de la Universidad del Paraíso. Eso, compañero. Además, creemos en un proyecto educativo donde el estudiante de la UV sea un participante activo dentro de la comunidad. De esta forma, crear realmente cambios dentro de ella misma. Y lo que decía mi compañero es bien importante respecto a la orgánica nacional, ya que nosotros no nos sujetamos a ninguna organización. De hecho, trabajamos en la horizontalidad y creemos en el poder de las bases. Muchas gracias, voten 27, 28 y 29, lista 2. Bueno, desde la lista 1, Súmate a la Primavera de la Valpo, nosotros apostamos a construir una federación de cara a los estudiantes, de cara a nuestras compañeras y compañeros de los distintos espacios, entendiendo a la federación como una plataforma potente y necesaria de articulación interna y de vinculación social y política también, de cara a la construcción de un proyecto de sociedad y educación distinto. No pretendemos y esperamos que nuestros compañeros y compañeras así también lo ratifiquen y lo sigan construyendo desde su voto y luego en el trabajo que se pueda dar durante el 2013. No pretendemos ser vagón de cola de la Concertación y de los partidos políticos tradicionales, eso nos diferencia al menos de una de las listas, y también apostamos también desde la izquierda con miras a la consolidación y de un trabajo amplio y diverso, recogiendo las particularidades de cada espacio y articulándolas con los problemas nacionales y estructurales que nos aquejan, sobrellevar un trabajo de cara a nuestros compañeros responsable y honesto, como también caracteriza a quienes han compuesto y trabajado en esta lista. Por otro lado, quisiera quizás responder un poco al tema de la orgánica nacional. Creo y me parece que, bueno, por lo menos en tres de las listas hay organizaciones con representación y trabajo nacional, y más allá de las particularidades de cada una de esas listas, me parece que satanizar y seguir satanizando a las organizaciones políticas de izquierda por solo ser organización es continuar la línea de la fragmentación y la satanización heredada por la dictadura. Y el neoliberalismo. No, realmente me parece que no podemos tampoco satanizar el trabajo de compañeros que se organizan. Tenemos que reconstruir el tejido social y apostar a la hegemonía de la izquierda y del campo popular en todos los espacios, y la federación en eso es una plataforma importante. Bueno, y además de todo lo que la Gaby nos menciona, yo quería agregar que nosotros somos un equipo de trabajo real, responsable, existen confianza dentro del equipo de trabajo. Nosotros como postulante a la mesa de federación del próximo año, nos reconocimos en el trabajo y no nos conformamos como mediante una negociación ni nada por el estilo. Nos reconocimos en el trabajo durante todo el 2012 en diferentes instancias universitarias, ya sea la Comisión de Estatuto Orgánico, el Departamento de Salud Pública, el Departamento de Trabajos Voluntarios, y por eso creemos que es importante recalcar que trabajaremos siempre en pos de los estudiantes responsablemente de cara a cada uno de nuestros compañeros y siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Recordarles además que somos la lista 1, súmate a la primavera de la Valpo, no se olviden, pueden visitarnos en la página www.primaverav.cl y bueno, vote lista 1. Bueno, nosotros la primera diferencia que tenemos respecto a las demás listas tiene que ver con las organizaciones políticas que participan en la lista. Nosotros de lleno y de cara a los estudiantes decimos de que en nuestra lista hay militantes de la Juventud Rebelde Miguel Enrique, hay militantes del Movimiento Universitario de Izquierda y también hay independientes de izquierda que igual manera comparten principios políticos con esta organización, así no nos hubiéramos articulado en una lista. Yo creo de que es importante develar aquello porque es fundamental que hoy en día entendamos que las organizaciones son necesarias, porque la izquierda tiene que rearticularse, y la izquierda se rearticula con organizaciones sociales, organizaciones que son desde el campo sindical, estudiantil, pasando también por los partidos políticos y organizaciones propias de los trabajadores. Nosotros creemos que es fundamental y es el primer principio que nos diferencia de las demás listas. Respecto a lo demás, yo lo dividiría en dos. Primero, la práctica política y segundo, el programa. Acá se ha hablado de organización a nivel nacional y yo creo que tenemos que entender a la federación como un instrumento que también está dentro de una correlación de fuerza a nivel nacional. Por tanto, la práctica política que allí representan los grupos que componen las demás listas, yo creo que es fundamental y ahí se diferencia. Nosotros creemos de que hoy en día las federaciones no tienen que negociar con los bloques en el poder. Esto quiero decir de que no se tiene que necesariamente toda la discusión parlamentarizar y ser absorbida por la Concertación. Es una diferencia grande con las otras tres listas, que querámoslo o no, igual representan fuerza a nivel nacional. Fuerzas políticas, ¿ya? Finalmente, la segunda diferencia yo creo que es respecto al programa y a los principios políticos. Nosotros acá planteamos principios políticos claros. Nosotros vamos hacia la democratización, hacia una mentalidad paritaria que nos avance hacia un cogobierno estudiantil. Y en segundo lugar, nosotros creemos como principio fundamental la democracia directa. No creemos de que se deba replicar la representatividad y el binominalismo que existe a nivel nacional. Hoy en día hay que terminar con el binominalismo, con una democracia desde la base. Por eso hablamos del poder desde la base. Y frente a eso, nosotros creemos de que como lista podemos llevar adelante un proceso en donde la alternancia del poder en la federación hoy día le pertenezca a los estudiantes, llevando adelante el Congreso Federación para darnos estatuto nuevo y fundamentalmente llevar adelante un proceso de lucha por la educación estatal y gratuita a nivel nacional. Yo diría de que eso básicamente serían las cosas que más nos diferencian de las demás listas. Eso, compañero, básicamente y reiterar el llamado a todos los compañeros de izquierda, hoy en día la posición de izquierda dentro de la universidad tiene que serlo bastante clara. Acá no tenemos que estar con subterfugio ni programático, ni publicista, ni nada. Acá la izquierda tiene que volver a rearticularse y se rearticula desde la honestidad y de la seriedad del trabajo. Nosotros el año 2011 todos los compañeros que componen la lista tuvimos un rol activo en las movilizaciones del 2011, luchando por una educación estatal gratuita, y hoy en día creemos de que hay que hacer lo mismo, independiente si estamos disputando la federación o si es que no. Hoy en día hay que hacer trabajo en las carreras, organizando a los compañeros, porque también la conciencia y la responsabilidad del movimiento estudiantil van de acuerdo a la participación, y eso es fundamental para la organización a nivel nacional. Muchas gracias a las tres listas presentes. Lee, ¿tienes algo más que decir? Otra ronda, pero de 2 minutos. Al revés. Parte la 3, sigue la 2, digo la 1, y cierra la 2. Sí. Así que... De lo que quieran. Digan... Si piensan que les quedó algo en el tintero, díganlo. No sé, llamen a los compañeros a votar. Sean felices. Aprovechen. Ya. El llamado a los compañeros hoy en día que le hacemos, o como Andrés Díaz, o Manuel Andrés Díaz, como candidato de la lista 3 a la Secretaría General, es fundamentalmente que participen del proceso. Hoy en día, los estudiantes de izquierda, nosotros como lista 3, no tenemos excusa para restarnos del proceso. Hoy en día, como lista tratamos de encarnar el proceso en la federación que tiene que llevar adelante los estudiantes de izquierda, los estudiantes que son críticos a la sociedad neoliberal y su universidad. Por tanto, es fundamental que participemos en estas elecciones, dando el apoyo, demostrando también el voto, porque eso evidentemente también legitima a nuestras mismas organizaciones. Acá es fundamental de que como organización estudiantil la participación sea un elemento clave. Eso también va en función de la conciencia, claro, del movimiento estudiantil, pero para eso estamos en la lista 3. Nos comprometemos en ese sentido, en llevar la discusión en ese sentido, en llevar el movimiento estudiantil en ese sentido, lo bastante claro. Bueno, y finalmente, este 27, 28 y 29, votemos lista 3 y votemos por los programas, compañeros, es fundamental. Votemos por la idea, votemos por los principios que articulan. No votemos por ni por prejuicios ni por actividades que podamos hacer como federación, porque en definitiva esas actividades, si no tienen principios políticos detrás, compañeros, van a ser puestas a disposición de cualquier cosa. Acá hay que ser bastante claro, y las mesas que vayan a disputar federación en estas elecciones tienen que tener esa visibilidad respecto a las propuestas políticas que están emanando. En definitiva, compañero, la federación es un instrumento de organización. La federación no es un colectivo de estudiantes y no es una cuestión para organizadora de eventos. La federación es un instrumento y es de los propios estudiantes, y como estudiantes tenemos que defenderla y junto con ensanchar su poder al interior de la universidad. Voten lista 3. Bueno, la primavera de la Valpo también, como lo han dicho acá otros compañeros, y creo que es parte fundamental de lo que debemos hacer como mesas o listas postulantes a la Mesa Ejecutiva de Federación, lo primero es participar en el proceso, como ya se ha dicho, entendiendo la importancia de la federación como una herramienta articuladora, organizativa, una herramienta también donde los estudiantes, a través de las cuales también logramos posicionarnos como actores políticos ya desde el 2011 con más claridad y fuerza, pero entendiendo que esto no parte, esta historia no parte solamente de ahí. La invitación, por supuesto, es el 2013 a levantar la universidad, a levantar la organización y las iniciativas estudiantiles en todos los espacios, con el espíritu crítico, transformador, con la alegría y el compromiso que los jóvenes de Chile entendemos que es necesario para adaptar y superar y sobrellevar los desafíos que hoy en el área, en el sector estudiantil se presentan, con miras también a la vinculación social y superando también las lógicas de fragmentación que se han impuesto ya hace bastantes décadas. Hay cosas que ya están andando y procesos que ya están andando que no se puede echar pie atrás. Nosotros debemos sumarnos a esos procesos, fortalecer nuestra organización de cara a nuestras compañeras y compañeros. Por eso la Primavera de la Valpo busca eso, potenciar todos los espacios. Iván, ¿algo que agregar? Así es, lo invitamos a revisar el programa nuevamente. Ahí van a poder conocer los 5 ejes de nuestro programa, revisar las propuestas en concreto que tenemos para todas las facultades. Recordarles también que nuestra lista está formada por 8 de 10 facultades y por tanto vamos a ser capaces de recoger todas las necesidades, todas las inquietudes, poder reconocer todos los espacios de organización que existen en cada carrera, porque entendemos que en el fondo existe diversidad y que existe trabajo también más allá del pleno de federación y de los centros de estudiantes. Vote lista 1, la Primavera de la Valpo, súmense, ojalá se contagien con la primavera. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, compañeros, para finalizar como nueva alternativa, creemos necesario entender, debido al registro que tenemos y a la experiencia que tenemos ya con bastantes movilizaciones, hacer una crítica sobre esta movilización. Sabemos que tanto como se ha ganado en cuanto a presencia, ¿no es cierto?, presencia mediática o incluso cuestiones políticas, creemos necesario darle una vuelta a esto. Creemos necesario que el movimiento nacional realmente se reintegre de la universidad, ¿no es cierto? Y que el discurso político deje de abstraerse de su realidad social, su realidad académica. Nosotros somos estudiantes universitarios y tenemos que partir de ahí. Creo que si nosotros podemos, desde un nuevo proyecto educativo, levantar, ¿no es cierto?, esta actitud política, fomentar, que nosotros sabemos que es muy carente, en varios espacios de nuestra universidad es carente, es precario esta actitud política y como sentirnos como actores sociales que realmente somos, creemos necesario enfocarnos desde ahí. Entonces, para eso, nosotros como Nueva Alternativa, considerando este proyecto nuevo, ¿no es cierto?, educativo, realzar, ¿no es cierto?, estas vinculaciones y justamente intervenir de forma no solamente momentánea, sino que constante en esta vinculación con las comunidades. Creemos necesario, ¿no es cierto?, partir desde ahí, partir de estas políticas, políticas reales que creo al estar afianzadas, ¿no es cierto?, y vinculadas con nuestras realidades como estudiantes. Y justamente nos permitirá todo esto una retroalimentación continua entre comunidades y universidades, que es lo que creo que es carente, falta, es precaria y es muy vaga. Y antes de entonces de partir con un proyecto, o sea, con un discurso político entrante, ¿no es cierto?, motivador, creo que antes de alienar los pollos, como decía, o alienar los pollos, como decía Lucas, creemos necesario partir desde esto de lo educativo. Nosotros somos estudiantes universitarios y partimos desde ahí. Ante eso creemos, ¿no es cierto?, realzar esta cuestión de la vinculación de interdisciplinares, la vinculación con las comunidades, ¿no es cierto? Hacer redes, creemos súper necesario hacer redes. Entonces, hasta esto, pensando en la vinculación e integración como palabras fundamentales de nuestra lista, queremos invitarlo a votar este 27, 28 y 29 de noviembre por la lista 2, construyendo una nueva alternativa. Muchas gracias, compañero. Buena, justo a tiempo. Y se nos acabó la hora. Qué triste. Yo quería más. Yo quería sangre. Yo quería acción. Bueno. Este ha sido un programa muy fome. Estamos todos durmiendo ya. Ni siquiera nuestro programa más fome y deplorable había sido tan fome. Pero los queremos, chicos. Bueno, ¿cómo se sintieron con el debate? Súper cachilupi. Súper bien. ¿Alguna crítica? Lo hicimos muy mal. Yo creo que mucho desorden. Que tener un voz más en off, tienes que poner voz de locutor de debate, así como onda rojo, fama contra fama. Sí, no, es que al de rojo se lo llevaron. Lee, ¿viste? Siguen las mismas críticas de siempre. ¿Viste cómo se dio vuelta los papeles? ¿Viste cómo te puse fome a ti en el trampolín? Mira cómo te manipula, te manipulan. A ver, ¿cuál es la propuesta de las listas para los programas de radio de la Federación? Como lista 3, nosotros creemos de que es fundamental de que los locutores sean más viriles. Más ya me choca, ¿cachai? Se va de este estudio. Hablo desde el género masculino. A mí me gustan las mujeres, bien mujeres. No, chiquillos, muchas gracias en realidad. A ver, Gabriela. No, pues Lee, eso. Nosotros como lista vamos a hacer que los locutores, son se rijan por el calendario lunar por o algo fin así, una sueldo fuerza extraña. Me paguen no, la hormona. Lo de la virilidad. De cambio no de sexo. Claro. Lista 2. Cambiar al locutor, ¿eh? Porque creo que ya está carente de chiste, carente de broma. O una reforma, ¿no? Quizás la virilidad que pedía, ¿no es cierto? Ahí el candidato de la lista 3 sea necesario. Yo quiero saber cuál es la lista que nos va a pagar. La que nos paga, yo sí, yo creo que es importante. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes contra los locutores poco viriles? ¿Qué pasó? Ya. Estamos sobre el tiempo. Nos vamos ya. Quizás hagamos un nuevo debate. No sé si nos deje Ronald. Si nos deja, están invitados. ¿Vendrían de nuevo, cabros? Sí. Sí, la vamos a poner música. Como pan con queso. Pan con queso, el famoso pan con queso. Y sería todo por hoy. Nos vemos quizás el jueves, quizás el viernes, quizás el sábado. Nos vemos próxima semana, papapleto. Hola, esto fue Papapleto, un programa muy varonil, que con Rocío Venegas y el Eunuco, en Radio Valentín Letelier 97.3.fm.rbl.cl. ¡Ay, qué pasa! ¡Baby, baby, baby! ¡Ah! muy poco